quería expresar esto, que la provincia de Chubut dejó de ser autónoma, es decir, que es una subordinada del poder central. Es decir, lo que se decía en Buenos Aires, es decir, lo que decía los porteños, es lo que nosotros hacemos. Ahora, nosotros somos los que vivimos acá, los que tenemos la geopolítica, por ejemplo, de la provincia de Chubut, ¿cuál es? Para que los habitantes se sostengan, estén contenidos dentro del territorio, puedan desarrollarse, que sus hijos sigan viviendo acá. ¿Cuál es la política de eso? Y me refiero a esto por el tema de dónde se genera la energía que nosotros estamos recibiendo. ¿Se genera en Buenos Aires o se genera en Chubut? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestras riquezas, con nuestras producciones de energía propia, que deberíamos estar primero abastecidos nosotros con política de cuánto nos van a cobrar a los pobladores de la región patagónica? Lo tenían que establecer la provincia, con nuestro diputado y con nuestro gobernador, en defensa de los intereses del pueblo de Chubut. No así de que lo decide la cabeza, los escritores se han mandado ahora con ese asunto de privatizar todo para allá. Digo, la provincia debería recuperar, no está en condiciones. Yo digo esto, lo pregunto en voz alta, seguramente algún compañero está más ilustrado y nos ilustra todo diciendo, sí, se puede, la provincia de Chubut debería recuperar Futaleufú, debería recuperar el gas, debería recuperar esos bienes para sustento y bienestar de nuestra población. No para que nosotros estemos ordeñando la vaca flaca donde le sacamos una gotita más para sostenerlos a ellos en capital federal. Eso extraordinario, productor, como se sabe, y elaborador de explotación. Yo tengo 5 contenedores, Basay, cuando me anda. La boleta pasada me vino 3.700.000, esta me vino 5.600.000. Si seguimos ese ritmo, la próxima irá 8. Por 6 meses que trimestre, son 48 millones al año que debería pagar el uso. Obvio que no sustenta ningún negocio. Lo que más comercializo es mosqueta, que le compro a la gente más humilde en su momento. No ganás más de 1.500 pesos por kilo, ¿sabes? Hay que destinar 5 toneladas de la producción solamente a pagar la luz. O sea, yo lo venía conversando con otros colegas y bueno, veníamos ahí, bueno, sí, también hay que ajustar, qué sé yo, que vamos a bancar al gobierno, qué sé yo. Nosotros lo que armamos, yo y mi hermano y un poco otro grupo de gente, una nota donde más o menos lo que queremos es que retrotraiga la tarifa a la boleta anterior, al primero del 2025, y que congele la tarifa por lo menos por 3 años, para que nosotros lo podamos reordenar en nuestra economía, porque si el mes que viene nos suben, como dijeron todos, no sé cuánto cobrar la cabaña, no sé cuánto cobrar la fruta. A todo esto, abrieron las importaciones. Hoy lo que más se comercializa acá en la zona es frambuesa. La frambuesa está entrando de China a 4.000 pesos al público en Buenos Aires. Como para dar un ejemplo, ¿qué podemos competir? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La tenemos guardada, a ver si la vendemos a 4.500, pero utilizamos luz para guardar. O sea, necesitamos la luz, claro, todos se congelan. Así que hoy estamos en esa situación y otros colegas, creo que yo soy el que más consumo energía en el hoyo, hay otro colega que consume alrededor de 6 millones, pero bueno, si va al desborde, o sea, no los quiero hablar, me pongo a mí, yo tengo las cámaras llenas, me lo pongo, no puedo hacer nada, o endeudarme, o pagar, financiación de crédito, no quiero tomar para pagar la luz. Es una pelota que se va a tener que hacer. Yo hace años no me había endeudado en el Banco Chubut también, o sea, pude salir, bueno, hablando. Hicimos negociaciones de cara a cara con la gente del banco y nos condonaron intereses para poder dar de baja esa factura y mantener la tarifa por 3 años, congelarla. Las facultades ustedes las tienen. Sí, es una decisión política que tiene que hacer el gobierno y ponerse los pantalones si quiere definir la producción. O sea, de saber que lo pueden hacer, sabemos que lo pueden hacer. O sea, nada más que si no lo quieren y dejarla pasar, bueno, pero va a ser insostenible la producción en la región de esa manera, tanto el turismo y todo. O sea, esto no va más. Y si no los queda, estoy consultando con una abogada y recursos de amparo. En algunas tenemos que tener un beneficio. No hay defensor del pueblo, no hay nada. Es imposible que aumenten de esta manera sin aviso. Y aunque avisen, ya es tarde. O sea, Lo que te estamos diciendo es que hay acá un problema en puerta. Lo que están acá los vecinos y los compañeros planteando es que acá hay una rebelión popular en puerta. Esto se va a poner un caldero. Porque no puede ser el doble estándar del gobierno provincial, que por un lado va a aplaudir allá, ¿sí? Y resulta que cuando viene acá, dice, a los que le debo no le voy a pagar, pero los que me deben a mí sí van a pagar, incluso a los que yo les debo. Entonces, esto es un lío. No tenés hasta el 18 de julio. Disculpame que te lo diga. Al menos para nosotros no tenés hasta el 18 de julio para que venga el gobierno provincial a dar una respuesta acá a la comarca. O sea, el noroeste de la provincia está con un reclamo que es cierto, hay un montón de cosas que son de antes, pero esta falta de información, esta falta de transparencia es de ustedes. No basta con venir a poner la cara acá, hay que venir a poner respuestas. Los ciudadanos laburamos y pagamos los servicios, a duras penas llegamos a fin de mes y tenés que levantarte pensando en una boleta de mierda del bus de 400 lucas, que yo hoy no tengo para pagar, y es la boleta que me envío. Vinculadísima estoy. Así que sí, si llego a ver a uno de luz queriendo sacar el pilar, lo hago mierda. Así es, dice. Sí, por uno está cansado. Sí. Sí. Te puede estar por lo de uno, por lo propio. Nosotros tenemos industrias. Necesitamos la energía, no la controlamos. Continuamente se corta. Tengo cámara de tiro, se corta. Soy jubilado a los 300. Comparto todo lo que la gente que reclama acá el sistema de valor, pero también reclamo el sistema de energía que no funciona. Hoy anoche se cortó la luz en el Pedregoso, yo salía a las 2 para mi casa y me pasé una fase. El reclamé me dice, ya vamos a ir. Hay baja tensión, no, sí. Tengo la parte de la climática, no funciona, no funciona la industria y no funciona la carga. Y no tuvimos respuesta. Así que, y ya nos veíamos venir este invierno que recién arranca, ¿sí? Después de un incendio que fue provocado por ustedes, porque la verdad es esa, o sea, la mayoría de los incendios arrancan por un mal funcionamiento que tiene el tendido eléctrico, y encima después son tan cínicos que vienen. Y no solo que no responden la nota que hicimos, porque ya veíamos venir esta situación, 5 comercios cerraron, esto te estoy hablando, no sé, la última vez que hicimos un relevamiento en la zona fue creo que en febrero, 5 comercios cerraron acá en la zona. El dinero, por un tema de que no podían pagar la factura eléctrica. Y encima nos vieron, siguen los aumentos. Ni siquiera nos respondieron esa nota, que fue una nota que la llevamos, creo que fue el... Después del incendio, cuando estaban todos ustedes acá en Epuyén, que ya veíamos venir esto, el invierno que íbamos a tener, y sabíamos que iban a venir los aumentos de luz. No tuvimos respuesta, así que... No vengan a decirnos que van a revisar. No, ya tenían el aviso, y ya me consta que desde el año pasado se venía avisando, y ustedes firmaron igual. Entonces, no se puede aducir acá desconocimiento. Y no se puede aducir tampoco, como está usted diciendo, que tienen toda la buena voluntad del mundo. No, esta situación la causó esa firma. Y cuando puso esa firma, sabía perfectamente cuál era la economía de la comarca y lo que iba a causar. No hay inocencia del caso. Ustedes no sabían del incendio que fue y cómo trabajó el turismo. O sea, que el 15 de enero acá no tuvimos más turistas. Y que iba a ser así. O sea, ustedes no sabían que los aumentos que convalidaron de Nación y la baja de subsidios nos iba a repercutir a todos nosotros y a la producción de la zona. ¿Por qué?